Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, hoy tenemos en juego todas las reglas del arepaso. Tengo unas notas, yo personalmente, que difícilmente podrían ser superadas. Hay días que uno se encuentra como la Biblia de la inspiración del programa. Tengo a un Nicolás Samper un poquitico más bajado desde ayer porque entendió que las mentiras lo están llevando a una hecatombe. No, señor. Tengo a una María Juliana con un permiso nuevo mañana. Que pero mañana voy a estar en el programa. Insólito, lo digo al aire, pero que ella garantiza calidad. Siempre garantiza, perdón, calidad. Tengo un problema acá en el labio de la calidad de no, María Juliana. Mañana. No. Mañana vamos a estar atentis, como dice. ¿Y cómo me ve Nicolás la pinta de hoy de María Juliana? 10 puntos está. 10 puntos. Me imagino que va para Win Sports, me imagino. De aquí sí, claro. Como, tengo programa a las 10. Que es como su nuevo horizonte. Oye, su rumbo, su meta, su luna, su sol. De 8 a 10 manejo hasta no allá. No vaya a Winsport a preparar libretos y vainas. Como algo, me arreglo, preparo todo, sí. Ahí le sacas tiempito. Sí. Tengo a Mónica, pues que espero que no esté excesivamente chévere ni flipando, sino fresca. Y bueno, tenemos que comenzar a trabajar a partir de la próxima semana lo que para Nicolás son los mejores programas que existen en la radio. No solo para mí, la audiencia los pide. Los aclama. A partir de la próxima semana, ya que Nicolás va al Mundial y dejemos y las cuentas claras y el chocolate espeso. Qué dicho de verdad. Tan inmundo. Uy, pero veremos la calidad. Veremos la calidad. Mira, calidad. Mañana Nicolás se le ha solicitado el favor de que evalúe la calidad del contenido de María Juliana Correa. Eso no, es todo. Es contenido pero premium. Pero usted ya me dijo que cuente con eso, brother. Sí, claro, pero total. ¿Por qué se me va a mamar en la mitad del cuento? Es contenido win más. Bueno, vamos a ver. Dejé de estar molestando a sus colegas. Bueno. Ah, Nicolás, dejé el bullying. Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que se murió Jerry Lee Lewis, me dijo Orlando todo, no, manos de nervios. ¡Qué sorpresa! ¿A mí qué me importa que se muera cuatro veces? ¿Qué edad tenía? Es mi pregunta. ¡Qué sorpresa! ¿Por qué pasó? ¿Cómo así que se murió? Pero TMZ acaba de sacar unas disculpas porque está muy grave en su casa de Memphis, pero aún no lo han desconectado. Ah, no ha muerto. Digamos. No ha muerto. No, TMZ acaba... ¿Perdón? ¿Qué pasó con Orlando? ¿Qué pasó con Orlando? No, Orlando no. TMZ, que es un medio muy importante de noticias, de los breaking news del mundo, anunció que Jerry Lee Lewis había muerto hace 24 minutos. Perfecto, corrijan a Orlando Rivera porque es falso. No, y TMZ, corrijan a TMZ. Claro, y TMZ ya hace Orlando, un minuto y medio. Cualquier fuente, corrijan. No son cualquier fuente. No, TMZ es una fuente súper importante. TMZ fue la que reportó la muerte de Michael Jackson. Va con TMZ, con Orlando, que me acaba de decir. Corrijan a Orlando. No, Orlando, ¿por qué? La de Scott Weiland, la de Chris Cornell también. La de, hola, no fue la de ¿cómo se llamaba? Michael Jackson la confirmó TMZ. Sí, sí, claro, la de Taylor Hawkins. Taylor Hawkins. Pueden demorarse 3 horas hablando, pero en este momento estamos corrigiendo a Orlando. Muchas gracias. Porque no es verdad lo que dijo. No es verdad lo que dijo TMZ. Nico, tema del día. Bueno, el tema del día es la mayor vergüenza que pasaste en la infancia. Imagínese. No, eso sí. Bueno, pero dejemos que los oyentes hablen, claro. Porque uno va a aplastarse y uno a hablar sus. Yo tengo como 70 historias. Pero está bueno para que se inspiren. Voy a contar 3. Eso, para que se inspiren. No, ahorita no. Los oyentes pueden contar. Pues a mí me da pena, por supuesto, una vergüenza permanente a bajar con mi hermano, él con un tiple y yo con una guitarra a tocar, hermano. Aunque le hiciste que no era tiple, que era otra guitarra. Yo juro y creo, usted ya sabe qué. Yo considero que esa fue una vergüenza semanal, que no sé, mi papá y mi mamá en qué estaban pensando. Mi hijo, vaya a la sala que aquí llegó la visita, que le canten. No, hermano, es que hay que ser muy difícil. Un absoluto cretino. Muy difícil. O tiple, o guitarra, o bandola, o lo que quiera. Lo que quiera. Pero eso no se le hace a un niño. No, muy difícil. Tengo que expresarlo, porque es imperdonable. Y tiple, pues. No, es que el tiple no sé, porque ahí hubo calentura. Entonces, de por eso, es que era una guitarra. Era una guitarra de 12 cuerdas, que también existen, ¿no? Claro, pero por supuesto. Bueno, esa para mí es la gran vergüenza. O sea, mi hijo cante, y era con cante rebelde. No. Yo soy rebelde, y uno, yo soy rebelde porque el mundo me echó. No. Cante motivos. Porque nadie me ha querido. No, déjalo así. Y motivos. No, y cántese no sé qué, y no, eso fue muy berraco. Y eso fue como que 2 años, parecieron, o sea, decían, 2 años debajo del agua. No, qué difícil. Pues hermano, yo creo que éramos talentosos. Mi profesor de guitarra fue Raúl Santi. Ídolo. No era nadie. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿A quiénes? No contesto más preguntas. ¿Qué? ¿A quiénes les amenizaste las tardes o las veladas? No tengo por qué hablar de eso. Me da pena. Vergüenza. No, solo por curiosidad. No tengo por qué aumentar la vergüenza que siento. O sea, ¿usted tiene códigos? No. Los que no tienen códigos es con los que me pusieron a cantar. Yo claro que tengo códigos. Imperdonable. Mijo, toque malagueña. No. Una guitarra que uno tocaba súper mal. Muy quejartera. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. No, hermanito. No, quejartera de plan. Y entonces ponía, mire, oiga Paco de Lucía y trata de hacerlo igual. No, pero es que como también. Bueno, pero ese es mi oso. Ese es mi oso, mi vergüenza. Cada uno controla una vergüenza. Ahorita resulta que las niñas nunca tuvieron ninguna vergüenza de niñas. Todos. Y usted también, don Nicolás. Yo le pregunto ahorita. Resto. Ahorita. Bueno, listo. Entonces, ¿qué? ¿Arrancamos con qué? Yo creo que con la primera canción. Vámonos. ¿Hoy qué día es? ¿Martes? Hoy es miércoles. Es que el reloj se detuvo. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. No, esa no, oye, ya. No, linda canción. Listo. No, es que se me salta el bloque, pero no con María Juliana, es con el pasado. Vamos con esta canción de The Soul Train Orchestra, que es un proyecto del productor italiano Papi, que esta canción es de su nuevo álbum Live for Funk, que salió hace unos meses, y tiene como invitado especial a Frankie Lovekill. Esto es It's Gonna Be Alright. Lluvia con nieve. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change? Ni qué nada. El cambio climático en los originales. Ya. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Cuál cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine. I don't believe it. Venga, pero Claudita Bahamón piensa lo contrario, ¿no? Que es chévere proteger la tierra del hombre. Que es chévere dejarse pisar por los ambientalistas. Y Leonardo DiCaprio, que es que además de inteligente, ambientalista, activista y churros, me pisó. Ya luego les va a contar la historia. No, qué va, Clau. El problema es la tierra misma que se enloqueció. No tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. Bueno, yo tenía aquí una nota que se llama Salvemos el planeta. Es lo mismo, ¿no, Nico? Ah, pero apenas. No, no, no, es que para mí hay que salvar el planeta, pero con mis estándares de calidad. Sí, sí, sí. Que son muy pobres. Pues es que le tengo un examen a Nico. Hombre. De 20 preguntas que encontré en una cosa sencilla. Sí. Una revista que se llama The Climate Observer. Ok. Yo le hice las 20 preguntas y estoy seguro que no pega una. Vamos, Nico. Vamos a ver, usted sabe que yo me he vuelto muy ecológico y tal. No, no, no, no, no. Yo he perdido todo lo que he hecho, pero usted, yo creo que usted cae, bro. O sea, usted me ve a mí más grave en temas ecológicos. No, más grave que yo no puede ser. Por ejemplo, esta nota, mire. A ver, muestre. El día que el huracán Ian golpeó la Florida, Michael Condore sabía que necesitaba salir de Pine Island. La tormenta había dañado el único puente de acceso a una comunidad en la que tenía que ir 3 veces por semana a hacerse un examen de diálisis, una diálisis, claro, de los riñones, en Cape Coral. Y él dijo: el puente se cayó y yo cómo ir a ponerme la diálisis. No, grave. Bueno, es que los doctores le diagnosticaron que tiene una enfermedad crónica de los riñones hace 3 años y el señor Condore, 69 años, para poder vivir necesita diálisis. ¿Alguna vez el hombre no pudo ir al tratamiento por 6 días, él cuenta? Y empezó a sentirse muy mal. Sus piernas pues se inflamaron el doble del tamaño natural. Uy, claro. Y les tocó cortarle el dedo gordo de un pie. Yo voy concreto, ¿no? Sí, usted va. Por eso digo que mis notas hoy no son fáciles de digerir. ¿De digerir? No, de superar. Ah, bueno. Porque yo no he dicho ahí nada. Claro. Entonces el cóndor dijo: pues hermano, si yo me quedo aquí me voy a morir. Entonces habló con la señora y le dijo: necesitamos que me organices todos los viajes. Lo que le gastaba 20 minutos antes, ahora le gasta 9 horas. Uy, no. Ferry, caminata. Claro, sin puente. Mochila, barco, superbarco, minibarco. Bueno, y llega y le ponen su vaina. Pues hombre, el impacto de Ian en el suroeste de la Florida ha dejado a miles de pacientes de diálisis en un estado de crisis por unos tratamientos que tienen que ser obligatorios para los riñones dañados. Y sin estos tratamientos, que mucha gente lo conoce, yo lo conozco porque leo mucho, pues el cuerpo se llena de toxinas y en una semana las personas sencillamente se mueren. Se les infecta la sangre. Las autoridades han dicho que por lo menos 114 muertos han sido atribuidos al Ian, pero hay 8 que no se pudieron poner la diálisis. Por fortuna, Michael Condore gasta 8 horas para ir a ponerse la diálisis y se queda en el pueblo hasta el otro día. Lo importante es cambiarse hacerse el tratamiento de la orina y la sangre. Claro. Pero eso no es culpa del hombre. El huracán Ian es un fenómeno natural que es producto de la tierra. Sí. Y el hombre no tuvo nada que ver con eso. Salvamos el planeta, pero no garantizamos. No, exacto. Ahí sí no se puede, pues, todo. Además, pues, el planeta, ¿uno cómo lo manda? No, pues, él hace sus cosas y él mira a ver qué hace. Claro, pero es que dicen que ahora que es que los huracanes también son culpa del hombre. No, pero sí han existido antes. Todo es culpa del hombre. Antes han existido los huracanes. No, los también. Huracanes son milenarios, claro, brother. Claro, eso antes no. Cuando no había hombres había huracanes. Es que yo oigo la promoción de ustedes y entiendo que de verdad es no es muy culpa bueno, del hombre. No, no es culpa del hombre. Yo no creo. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, la mayor vergüenza que pasaste en la infancia. Uy, hermano, ¿todo bien o qué? ¿Está bien, hermano? Otra vez, devuelve el tape, hermano. Sí. que le digo que es importante devolver. Rojo. Tema del día, Nicolás. La mayor vergüenza que pasaste en la infancia. Pepa dice, esas cortinillas hediondas de 5 minutos son una pesadilla y me toca pasarme a la X mientras se acaban. A mí no me gustaría pasar así por encima este tuit. Pepa, ¿tú te refieres a las cortinillas de la FM? Unas que son como de 50 segundos instrumentales, que a veces a mí también me parecen un poquito largas. No, son buenas. Lindas. No, es que yo he insistido con Orlando que eso nos despacha oyentes y se utilizan no para separar, para rellenar. Entonces me gustaría saber, porque estoy de acuerdo con Pepa, si te refieres a eso, porque si es el noticiero, si estás frita, Pepa, ese va. Bueno. Entonces te agradecería, Pepa, si me dijeras que son las que son instrumentales y al final dicen ta, ta, ta, ta, ta, pero sin voces ni nada, para ver si tomamos una reacción pronta. Claro, ¿qué se refiere con cortinillas? No, es que yo creo que son ¿quién esas? Sabe ella. O lo otro sabe que es también, Pepa. Ah, que a veces todo el mundo está... Perdón. Que todo el... No, minutico. Déjame que yo dirija esta pregunta. La otra es que a veces, como todo el mundo anda dormido, incluyéndome, dejamos una canción 3 minutos y nadie habla. Que también puede ser, Pepa, que eso lo vamos a liquidar a partir de hoy, porque también he sentido que a veces sale una canción y nadie habla, 3 minutos, hasta que está listo Cristian, Jaime, Orlando y todo el grupo, y a los 3 minutos hablamos. Entonces esa también quisiera saber si es, que es unas cortinillas que tienen unos murmuros y unas voces y unos aplausos y es unos sonidos que Orlando ha generado. También es la segunda opción. Si hay otra opción, ¿me la cuentas, Pepa? Porque las dos las vamos a corregir a partir de mañana. Muchas gracias. O sea, hoy no esperes nada. Mañana sí puede haber un cambio. Hoy no tienes que aguantarte ese ritmo nada, que cambiará mañana, pero vertiginosamente, si es o las instrumentales de la FM o esas cortinas que duran 3 minutos y nadie habla. Esas pasan mucho. Muchas gracias. Mr. Putin. Estaba en segundo de primaria y me daba vergüenza usar el baño de la escuela. El caso fue que me cagué encima del pupitre. Yo llorando y cagado, tuve que aguantar cómo mis compañeros y profesoras se burlaban de mí. Qué bravo. 5-4. En de pequeño, mi mamá me compró el uniforme de gala en la tienda del niño elegante. Un blazer azul marino con botones de ancla. Mi madre se empeñó en comprarme el kepis y me obligó a ir así al colegio. Fui un infeliz ese día, todo un marinero desgraciado y pungil. Mac. Bueno, vamos a ponerle 0-1 porque es la casa del niño elegante, no la tienda del niño elegante. Por no troncar la puerta, mi mamá me encontró a toda marcha consintiéndome. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo, canario? Y no supe qué responder. Ahora de grande, delante de todo el mundo, dice: es que ese Giovanni desde pequeño ha sido un berrión de esa vergüenza. Durará hasta mi lecho de la muerte. Bueno, 5-4. Me daba miedo entrar al baño si estaba solito en casa. Una vez no aguanté, mi madre llegó y encontró un camino lodoso de la puerta al baño. Ay, pobrecito. Un pensamiento casual escribe: gran paliza me gané. Nota, Nico. 5-4. Hola, hermanitos, tenía 5 años y estando en la escuela un compañerito me dio un jugo de banano en leche que la mamá se le dio para el recreo y me sabe caer mal esa vaina y pues me puse a transmitir en vivo. A partir de ese día fui conocido como el Cacas. No, hombre. Saludos. Cálmese. 5-4. Listo, ahí vamos. Bueno, antes de la primera sección patrocinada, Emilio, música, por favor. Bueno, les tengo un estreno y es el nuevo disco de Taylor Swift, que básicamente ha roto todos los récords y además en tiempo récord, literalmente. Es un disco que, por ejemplo, en su momento, el día que salió, tuvo la mayor cantidad de streams, es decir, de reproducciones en la historia de Spotify. En Estados Unidos la semana de ventas de vinilo más grande, por así decirlo, del siglo XXI. Y también es el disco más vendido desde que salió otro disco de Taylor Swift, que es Reputation del 2017. Y en su primer día logró ser el álbum más vendido del 2022, de lo que llevamos hasta ahora. El disco se llama Midnights y de ahí sale esta canción. Realmente es un disco que además ha tenido excelentes críticas. Esta se llama así, You're On Your Own Kid. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo tengo una nota muy fuerte. Uh-huh. Muy fuerte. Para mí, los de arriba. ¿Por qué? A ver. Porque toda la gente miró al cielo. Y el último recuerdo que tienen es que estaban mirando al cielo. Sí. Y pensaron que era como un homenaje. Pues que no era homenaje, pero para mí es los de arriba. ¿Por qué? Como usted dice, escribieron. Claro, aquí, porque escribieron. Porque miraron al cielo. ¿Cómo se llama la primera cantante eslovaca, Nico? O yo no sé dónde. La voz. Claro. La primera voz, señoras y señores, con ustedes. ¿De Eslovaquia, me dice usted? Claro, pues. No, de algún país de eso. Daniela Ager es de Eslovaquia. No, no, no, la que tenemos ahí en el... No, la otra. Ah, pero es que esa es la primera voz. Es que también no me confunda, la primera voz de Croacia. Esa, ¿cómo se llama la chica? Es Alana Rokovic. Alana Rokovic. Porque Alana Rokovic. La primera voz de Eslovaquia es Daniela Ager. Bueno, no es ninguna de las dos. Una popular cantante de Burma, Myanmar. Hombre. De nombre Aurali Lapai, se puso a cantar el domingo en la noche, era las 7. Y bueno, le cantaba a una multitud con esa voz totalmente cristalina, prístina como como el agua de las fuentes de Escocia. Cantaba y era la primera voz de Burma, de Myanmar. Pero pasaban otros cantantes. Y de pronto, en la mitad de su interpretación, pasaron 3 aviones F-16 de combate militares. Sí. Que pareciera que iban a tirar esos colores como la bandera de Myanmar. Y tiraron los colores, pero hacia... Y bombardearon todo el concierto. No me diga. No, yo les digo. Horror. Los de arriba. Horror. Porque la gente miraba. Y miraron, pero pues algunos se cegaron ante el espectáculo, que era un poco, era como de fuegos artificiales, pero de verdad. Pues en resumen, el ejército de Myanmar mató 80 personas en el concierto. Yo es que no lo digo. Lo dice TMC, lo dice TMC. Y sigo. ¿Y qué pasó? Entre otras cosas, pues, bueno, lo del bombardeo de las 80 personas caídas. Pero bueno. Eso es como lo del Bataclan. Pues es que me dice la locura, eso es tremendo. No, no, no, pues, perdóneme, pero es que me desconcentré un poco porque, pues para arriba... los ojos en el cielo, sí. Una sola razón es que el bombardeo que hicieron fue muy rápido y se hizo en el estado de Kachin. ¿Qué pasa en ese estado? ¿Qué hay? Es una zona donde la gente siempre ha luchado contra la junta militar de Myanmar, han recibido muchas sanciones, pero son rebeldes porque no están de acuerdo con lo que está pasando en ese país. Porque eso estaban celebrando, ¿no? A la presidenta de Myanmar. Claro. Estaban celebrando aniversario número 62 de la fundación de la Organización de Independencia de Kachin. Eran todos civiles. Por fortuna, la edad mínima para entrar al concierto eran 14 años. Ah, no. Los de arriba. Nicolás. Bueno, mire, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues... Wuhan, que todos hemos oído Wuhan, desde el 2019 les diría. Desde noviembre, diciembre de 2019. Exacto, ha sido uno de los lugares geográficos en el mundo que más se ha mencionado por cuenta de la pandemia. Pues bueno, hoy un distrito de Wuhan, en donde viven más de 1 millón de habitantes, entró en confinamiento por récord de contagios de COVID en ese lugar. ¿Cuántos? ¿4? Sí, es que allá son como 2.5. El distrito de Hanyang se llama. Uh-huh. Dijo, mire, los 900.000 residentes permanentes que viven acá no pueden salir, pero ni de fundas. Quedan absolutamente confinados todos. No hay posibilidades de que nadie salga, y eso hace ver que China todavía no ha podido encontrar la normalización de ciertos lugares o de cierta cotidianidad a partir de lo que fue el virus. Hay otras poblaciones que están a punto de pensar también en un cierre. Ahí está Xining, que queda en el centro, o Shengshu, que también está por ahí. Ellos están confinados y están diciendo, mire, hasta que no se vaya este rebrote que estamos sufriendo de COVID, y que seguramente es la variante Omicron, pues va a dejar a la gente encerrada, con esas imágenes que vimos hace un par de meses que eran medio apocalípticas, con las personas dando gritos en la noche desde sus edificios, desesperados por cuenta del encierro. María Juliana. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe con Cartoon Network, que está cumpliendo 30 años de existencia. Esta cadena de dibujos animados nació en 1992. Yo creo que acá muchos estuvimos gran parte de nuestra infancia y adolescencia viendo este tipo de animaciones, crecimos con ellas. Pues hubo un rumor muy grande que se propagó por redes sociales diciendo que Cartoon Network iba a dejar de existir en televisión, pues que iba a cerrar la señal. Sí, de hecho lo contamos. Sí, pero ¿qué pasa? No va a pasar. Ellos realmente se van a fusionar con Warner Brothers, pero ya sacaron ellos un comunicado diciendo, bueno, porque la idea era que se iban a ir solamente a digital y que Cartoon Network como tal, Cartoon Network ya no iba a existir, sí, en televisión. Sí, como que en tu televisión paga no iba a salir el canal. Pero no, dicen, no nos vamos a ninguna parte, el canal sigue tal cual como está, bajo la sombrilla de Warner Brothers, pero Cartoon Network se queda. Ellos al comienzo creo que fueron parte de Turner, fueron propiedad de Ted Turner, que es el dueño de TBS, Turner Broadcasting System, sí. Sí, CNN. Bueno. Bueno, Emilio, pues yo creo que vamos con música. Listo, vamos con un clásico. Esta es una canción que fue compuesta por Vicente Garrido en 1954. Y ha tenido muchas versiones, pero yo creo que una de las más famosas es esta que hizo Luis Miguel en el disco más importante de su carrera, que es Romance, de 1991. Aquí está No Me Platiques Más. Bueno, vamos con el tema del día. Sí. A la pregunta, Nico. La mayor vergüenza que pasaste en la infancia. Dólar bajó 53. ¡Uy! Está en 4.900. Apenas para comprar. En el colegio premiaban el que mejor bailara. Yo con mi idiotez me animé a bailar. Recordé el campeonato mundial de salsa que pasaba en televisión. Subí. Moví los pies endemoniadamente, parecía matando cucarachas. Mi pareja se quedó inmóvil, asustada, y la gente, no tónico. Bueno, 5-4. En una entrega de boletines llegó mi papá con la moza borracho a recibir las notas. ¡Ay, qué horrible! ¿Cómo? ¿Me espesó? Muy bueno, le digo. Muy buen tweet. ¡Qué horror! En una entrega de boletines llegó mi papá con la moza borracho a recibir las notas. Este sí te reescribiendo. Ídolo, hombre. Yo me he esforzado y me ha ganado una mención de honor que al llegar a casa usé como papel higiénico. No, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-9. Muy buen tweet. 6, brother. Muy bueno. Tenía como 10 años y mi señora madre me mandó a traerlo del almuerzo. Y preciso encuentro desocupada la máquina. Le eché la monedita de 20 pesos y estando en el mundo 3 de Mario Bros. Siento una voz que dice, a eso fue que lo mandé. Y agarra una correa y me enciende a... ¿Y eso es tan típico? Uy, a cuero hasta la casa, ¿no, Tanico? Buenísimo, 5-9, hombre. Buen tweet. Cónsul. ¿Qué dice Cónsul? En un día de disfraces en la escuela mi mamá no sabía qué disfrazarme. Me puse una capa roja solamente y una máscara de la abejita con ave. La burla de todos fue tremenda. ¡No! Así es, ídola. 6. Sí, por favor. Uy, una máscara de la abejita con los se disfraces. Se la habían regalado en el banco. Los disfraces son fruto de muchos traumas para la gente. Claro. Homero Thompson. teniendo 14 años, vi un grupo de féminas en uniforme de colegio esperando el bus. Obviamente, para enamorarlas, me bajé del bus antes de que éste frenara, cayendo dando botes a los pies de las niñas. Me ayudaron a parar y todavía me acuerdo, después de 28 años. ¿Nota, Nico? Bueno, vamos a poner 0-1. No, y no le leí el final porque de pronto pone el 0 ese que a uno no le gusta. Sí. Saludos a Juli y a Mónica. Nota, Nico. Ah, vamos a ponerle un 0-1. Mi abuelo fue a sacarme de un billar porque estaba capando clase. Menos mal lo hizo conciliadamente. Aún tengo compañeros que me la montan. Bueno, vamos a poner 0-1. La mayor vergüenza que pasé en mi infancia, Lady Tsunade, fue cuando hice caer a mi madrina que vino de visita y más que me dio 50,000 barras. No me diga. La mayor vergüenza la acaba de pasar Nicolás. ¿Cuál, Nico? Claro, ahorita sí, que dije el tema del día un poco polémico. Ah, ok. Hola, estaba en segundo de primaria y me da vergüenza usar el baño de la escuela. Bueno, ya sí, ya lo leímos. Bueno, 6:50. Los arepazos están estupendos hoy. ¿Fáciles? Yo no creo, pero pues yo tengo muchos deseos de que uno que va de penúltimo quede de primero. Y lo he dicho claramente porque mi tendencia es apoyar el conocimiento y la sabiduría de Nicolás, pues que estuvo muy opacado este mes porque el señor se inventó una vaina de una incapacidad que lo tuvo lejos del micrófono. Es que se inventó. 6 días. Yo estoy seguro. Hombre, ¿cómo a mí me operaron un ojo complicado y fui al otro día? Sí, pero yo soy más sensible. Es que cada cual usa sus... A mí me dieron incapacidad 3 meses. La rompí. Desde que 3 meses. Bueno, pero no me... O sea, uno no lo dejan ir a trabajar después de una operación de esas al otro ¿qué? Día. Eso sí le dicen a uno a las 2 horas, mijo, vaya y produzca. En cambio, lo que el procedimiento mío sí no, le dicen, tenga mucho cuidado. Era un grano. Mira, quitar el cristalino de un ojo. Le dije, tenga mucho cuidado. A mí me dijeron, tenga mucho cuidado, por favor. Él me dijo que él no regala un minuto de sus incapacidades a nadie. Y yo lo acepto. Es que yo le rezo a santa incapacidad. Paso número 1, por favor. Como todos los de la mesa, sus razones tendrán. Ah, claro. Yo no. Yo no creo en él. En los originales. Yo falté un día. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Voy a leer los récords de este varón. 32 años. 8 veces en el equipo de los All-Star, de las grandes estrellas. Llevó a campeón a su equipo en el 2014. Marcó un promedio de 24 puntos por partido, 26 rebotes, 7 asistencias. Y bueno, hombre, estuvo 9 temporadas en la liga. Ganó un par de medallas olímpicas y el NCAA con otro equipo de básquetbol. Este señor, señorita, o como lo quieran llamar, se llama Brittany Griner. Ella es una chica gringa que está presa en Rusia, pero es bastante fluido. Como lo pueden entender, tiene muchos esteroides, ¿no? No, tranquilo. ¿Estamos listos para el repaso? Sí. Pues, hombre. Hombre, pues esta chica perdió ayer una apelación que hizo a su condena. Ella dijo, hombre, yo me equivoco, pero yo llevaba a ver un aceite de cannabis. Yo no llenaba marihuana y cometí un gran error porque no sabía que aquí no era permitido. De donde yo vengo está permitido. No, donde viene ella no, Houston no está permitido. en el estado de Nueva York, en California, eso lo venden. En Colombia el aceite de cannabis está permitido y es aprobado por el INVIMA. Sí. Entonces, la gente quedó así como mareada. Y eran tres jueces. Eso es un jurado un poco serio. Mm. Tres rusos. Sí. Y la miraban a los ojos y le dijeron, ¿sabe qué? No, qué miedo. ¡No! Mucha dura. La agarraron de los brazos, le pusieron sus cadenas y otra vez los 8 años. Le dieron gancho. 9 años. Pero dijeron una cosa muy importante. A ver. Mire, señor, perdón, mire, señorita. Bueno. Es que yo no hablo bien ruso. Ah. Entonces trato de traducir y leo señor, pero es señorita. O sea, déjenme a mí. Dele, es como los apellidos de allá, Gorbachev y Gorbachova. Sí, correcto. Ochenko. Es que yo no manejo bien, yo no manejo bien el femenino y el masculino. Ochenko también. Mire, señor, perdón, mire, señorita. Pare si se va, ya no pida más, va 9 años y aquí se queda. Pero le vamos a dar una noticia, bueno, Biden dijo que es un nampón. Putin y todo, pero dijo, le vamos a dar una noticia muy importante. Y se le vieron los ojos. ¿Qué? Pero así, con ese grito, ¿no? Sí. Perdón. Que los días desde el momento en que la detuvimos hasta que usted entró a prisión, o sea, se fue a la cárcel. Le cuentan. Se los voy a se los vamos a contar, pero cada día es un día y medio de su condena. Ah, pero bien. Entonces ella miró, se puso a llorar y dijo, HP, espero pasito, nadie oyó. Claro, no, que no lo oigan. Nadie oyó, pero se le ven los labios porque es un sinónimo ahí. Sí, bastante parecido. Y preguntó, entonces, ¿cuánto me queda la condena? Hmm. Y esa es la pregunta. ¿Cuánto va a pagar a partir de hoy? No, a partir de que estuvo detenida. ¿En años? ¿En qué? A partir de que estuvo detenida. Ya expliqué, hermano. Yo no puedo explicar más. Desde que entró a la cárcel, ¿cuántos años, meses tiene que estar en la cárcel? Porque le quitaron los días desde que fue detenida y ya expliqué la vaina. Yo no puedo estar, o sea, más figurativo, más largo, más completo, más complejo no puede ser. Mónica, contestaste tarde. No, contesté a tiempo, pero quería cambiar la respuesta. Pero no, esa de 5 años, o sea, eso fue hace 20 segundos. Claro, pero la de 7 te la respondí hace cuando se acabó. ¿Quieres cambiar la de 7 o la de 5? A mí me da lo mismo. No, mejor dicho. ¿Cuál quieres? La primera que estuvo dentro del tiempo que es. No, pero te valgo la segunda si la quieres. No, está bien. O sea, la verdad no te preocupes. No quiero la primera. Sí, ok. Listo, entonces. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Porque es noticia. Es noticia de hoy. Salió en todos los periódicos. Mónica. 5 años puso ahorita, no, perdón, 7 años es la que quieres quedarte, ¿no? Uh-huh. 7 años. María Juliana, 8 años y 9 meses. Orlando, 8 años. Nicolás, 8 años. -1 para Mónica y -1 para María Juliana. Noticia de hoy. En los originales. Quedan 2 pacientes. La correccional. Quedan 2 pacientes. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Por una parte me duele muchísimo. Por otra parte me alegra muchísimo. Nicolás tiene un punto que me alegra. Y Orlando tiene un punto que me duele mucho porque se aleja de Nicolás. No, pero muy bien. Chapó para los dos. En los originales, chapó. 8 años. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Quería hacer una aclaración. Uh-huh. Y es que lo que ella llevaba es aceite de cannabis, que hoy en día es una droga que se vende en Colombia muy bien, que es muy costosa y que es para quitar la ansiedad. Hay un laboratorio que la hace, la fábrica queda en Barranquilla y tiene todos los registros de INVIMA. El componente se llama CBD. Ajá. Que se llama cannabidiol. Sí. Al 10%, y lo recomiendo muchísimo para la gente que sufre de ansiedad. Hay un gran tratado sobre este tema para calmar a las personas y no produce los efectos de la marihuana, sino simplemente calma el espíritu. Espíritu perdido en una cárcel en Rusia, en Moscú, de Britney Griner. Abrazo, Britney. ¿Cómo va el repaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 56 puntos, Nicolás tiene menos 31, yo tengo menos 27 y Orlando, ¿qué? ¿A qué te huele? A triunfo. Y Orlando tiene menos 12. Para las personas interesadas en este medicamento que no requiere ninguna fórmula médica y está en las droguerías, se llama Neviot, con B pequeña, N de nene, E B pequeña, I O T de tamaño. Sí. Es costoso, pero los que lo han intentado les ha ido supremamente bien para calmar la ansiedad, para estar en paz e inclusive para dormir tranquilo. Emilio, vamos con música. Listo, vamos con Maroon 5 y un éxito que hicieron en el 2016 con Kendrick Lamar. Esto se llama Don't Wanna Know. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Soy Marcela Segura y estas son las noticias. El presidente Gustavo Petro anunció que con impuestos se pagará hasta 3 millones mensuales a familias campesinas por cuidar la selva del Amazonas. El jefe de Estado reveló que la financiación se proyecta por 600 mil millones por año con una vigencia a 20 años. Y el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que Bogotá, la capital del país, necesita un candidato que se comprometa sobre todo con el tema de la seguridad. El líder del Centro Democrático dijo que este es un problema latente que ha tenido que padecer todos los capitalinos. Y desde Medellín, capital de Antioquia, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que ya hay recursos destinados para la ampliación del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro y el túnel Guillermo Gaviria Echeverri. Y Colombia y México emitieron un compromiso para facilitar la llegada de viajeros colombianos a ese país luego de la ola de inadmisiones que se han presentado durante los últimos meses. La Cancillería colombiana emitió un comunicado con un compromiso para optimizar el funcionamiento del preregistro y también con el fin de brindar un trato adecuado a los viajeros, entre otras medidas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Bueno, quería hablarles de una película, hombre, una película que tiene 99 sobre 100 en Rotten Tomatoes, o sea, es una locura de película. A ver. Es recomendada del New York Times y es una devastadora película que no se trata de nada. ¿No? Una hora 36 minutos dura y ha sido la sensación del cine, con actores completamente desconocidos. Simplemente doy un lead, una línea que dice: la relación entre un padre y su hija se ve destrozada por la sombra de la muerte. Sí. No sé quién se muere. Claro. O de pronto es una sombra que pasa y le dicen adiós y se va. No tenemos muy claro eso. No, y yo no quiero tenerlo claro porque la quiero ver. Pues si es 99 sobre 100 está bastante bien, ¿no? No, y es la relación de un padre y una hija. Es importante que usted vaya, es importante que yo vaya, y es importante sobre todo las personas que tienen una relación o tuvieron una relación con su padre, así su padre haya fallecido, así su padre se haya separado de su mamá, así su padre la haya abandonado. Hay que intentar esta película que dicen que tiene unos matices tremendos, de un director escocés de 35 años que se llama Charlotte, o una mujer, Wells. El poder de la película viene de lo básico y el hecho de la pérdida universal. O sea que sí pasa algo delicado. Bueno, pues esas cosas ocurren, ¿no? Nico, no está siendo muy chévere, o sea, está diciendo unas cosas de cajón. O sea, la niña es Sophie, que es Frankie Corio, y el padre es Callum, que es Paul Mescal, o Paul Mescal. Yo no conozco ni al director, ni al actor, ni a la actriz. Se llama After Sun, después de que sale el mono. ¿Le gusta la palabra para decir sol? El mono es muy buena, claro. ¿Salió el mono? El mono sirve un montón. Esa es una gran expresión. A mí me parece pésima. No, a mí me pero gusta. Pero usted sabe que ya hemos llegado a la conclusión en este programa de que cada cual da sus gustos. Ah, sí. Y se respetan siempre y cuando uno diga, a mí me gusta. Sí, de acuerdo. Que no pontifique diciendo, esto es así. Y yo conozco una persona en el programa que va a quedar de segundo en el arepaso. No sabemos. No, yo sí estoy seguro. No, no hay que cantar. Y que es así. Yo sí quiero cantarla, es que uno tiene derecho a ser positivo. Ah, no, eso sí. Me encanta cuando lo eres, cuando lo somos. Yo soy súper positivo con Nico, yo pienso que... Con Nico sí, es verdad. No, con ustedes no, siempre. Él es para mí un ejemplo a seguir. Oiga, ¿por qué la gente en televisión es visca, brother? No, pero pues yo un poquito, pero... Acá. Pero por eso bueno, pones gafas oscuras. Claro. A ver, Nicolás. Bueno, Sevilla, por ejemplo, es un lugar magnífico. Y precioso. Y una pareja decidió irse a Cádiz. Vivían en Sevilla y se fueron a Cádiz. Muy diferente. Y entonces, cuando se fueron para allá, pues dijeron, vieron ahí como una cosa de lotería y dijeron, vamos a comprar unos boleticos de lotería. Por y como, no dejar. Sí. Como por sí, ¿qué? Como que eran, pues qué diablo, retemos la suerte. Se fueron a un bar y en el bar compraron como 5 fracciones, digamos, de esa lotería y le regalaron una al barman. Le dieron uno de esos cuartos de lotería al barman. En medio de tragos, me imagino. Sí, estaban ahí tranquilos y tal y le dieron el cuarto al barman. Se devolvieron a Sevilla otra vez y a los 8 días regresaron a Cádiz. Y el barman les dice, oiga, ustedes mil gracias, muy queridos. ¿Qué pasó? No me digas que se la ganó. No, no pues obvio. ¿Ya fueron a reclamar su premio de lotería? No, ¿cómo así? Sí, claro. O sea, esta lotería, que era una lotería chiquita, a mí me dieron 20,000 euros por el pedacito de lotería que me dieron. ¿Y ellos tenían los otros 3? Ellos tenían los otros 3, entonces dijeron, vamos a buscarlos. Bueno, la sumatoria de la lotería eran, creo que lo que les faltaba cobrar como 100,000 euros. Sí. No los han encontrado. No, te lo puedo creer. No han encontrado los tiquetes. No los han encontrado. Mañana. Han llevado testigos al barman, a todo el mundo. Qué pena, pero usted, si quiere reclamar el premio, como lo hizo el señor barman, puede traer usted su tiquete. Hoy juega en Estados Unidos el Powerball. Sí. Premio para hoy, a las 10 de la noche suenan las balotas, 700 millones de dólares. ¡Ay, qué dicha! Hombre. Es el noveno Powerball más alto de la historia de la lotería. Lotería Nacional, a $2 cosito. Buena plata. 5 números y la serie. Bueno. Gana, la probabilidad es 1 en 319 millones. Bueno, pues hay que aferrarse a algo también. Así, a veces. Total, sí, una esperanza. Vamos a continuar ahora con Johnny Hates Jazz, una canción que fue un éxito enorme en el 88. Fue número 5 en el Reino Unido y fue número 2 en Estados Unidos. Esto se llama Shattered Dreams. 3, 2, 1. Producciones La FM 94.9 presentan Revivamos Nuestra Historia. Una realización de los originales presenta Jaime Sánchez Cristo. Uy, no, no, no, no, no, qué vaina tan pesada. ¿Historias? No, calvo. Con esta vaina así como es un amiguito por ahí, nos vamos a mumir. Ve, deja grabar, espérate. Historias que envuelven víctimas, testigos, jueces, lambones, mirones, charlatanes y protagonistas. Revivamos nuestra historia. No, no, no, no, no, no, no, no. Calvo, espere, espere, espere. ¿Qué, Orlando? ¿Qué historia ni qué nada? ¿Qué mamera? ¡Ah! ¡No más! ¡Nos vamos a mumir! Bueno, estupenda sección, muy buena, con Don Gediondo en catedral. ¡No! Y haga caso, hermano, es que usted no para bolas. Bueno, no, no quiero que sea igual. Vaya. Bueno, el tema es que otra vez La Vanguardia, con el apoyo de Nicolás Samper, siempre hay que darle bomba con el desarrollo de Emilio Sánchez. Coba va, coba viene. Pues ya estamos a punto de terminar todos los temas. No, nos faltan varios. Sí. Por supuesto que esto va a ser hasta creo que a finales de noviembre que terminamos este tema, creo, o a comienzos de diciembre todavía queda gente, y hoy el turno es para una de las 12 canciones que para el periódico Vanguardia de Barcelona marcó pues la celebración de esos temas que fueron muy importantes hace 50 años. El año es 1972. Emilio. Pues para hoy escogí esta que ellos resaltan de The Rolling Stones, del álbum Exile on Main Street. Y de hecho ellos dicen esto sobre ese disco. El disco, que se publicó en 1972, es un prodigio creativo por el que fluyen el blues, el rock, el country, la Motown, el gospel. La fusión de estilos e influencias puede deberse a la propia geografía itinerante de la grabación. Algunos temas se esbozaron primero en Inglaterra y viajaron a Francia en cassettes. Otros fueron concebidos en los mugrientos sótanos de la villa Nelcott, pero todos fueron rematados en los estudios Sunset Sound de Los Ángeles. Y esta canción es considerada uno de los grandes clásicos de los Stones. Esto se llama Tumbling Dice. En los originales, el mundo al instante. Bueno, otra cosa que he descubierto yo es que buscar el nombre donde uno pone las notas es interesante. Esa de los aviones, que es los de arriba, me pareció que es un aporte a cosas originales. Sí, sí, sí. Yo sé que fue muy molesto para muchos, pero la gente no, miró para arriba, hermano. Pero es, sí, exacto. No, no había otra solución. Bueno, vamos a hablar del primer ministro británico. Yo no voy a dar ninguna noticia. Solamente que me puse a investigar y este man, ¿por qué tiene tanta plata? Eso fue lo que yo hice. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver si es que tiene tanta plata, porque lo primero que yo vi es que ese man no se mete con el pueblo. Y Bueno, iba a leer un tratado pequeñito que escribió The Times sobre el señor. Inglaterra tiene un nuevo primer ministro, Rishi Sunak se convierte en el tercer primer ministro en 2 meses en el Reino Unido. Estamos hablando de Johnson, de Liz, y estamos hablando de él después de que ganó pues la lucha con el Partido Conservador. 42 años, hijo de inmigrantes de Asia. Es la primera persona de color, como lo define The Times, y el primer indio, nacido, o sea, de la India, sí. Y el más joven de todos los primeros ministros en 200 años. Ha habido más jóvenes. Nosotros necesitamos estabilidad y unidad. ¡Ah! Aplauso. Bueno. Serviremos con integridad y humildad y trabajaremos día y noche para llevarlo mejor a la gente británica. Pues es un discurso normal de los que llegan a presidentes. Sunak reemplaza a Liz Truss, que duró 45 días, como todos saben, porque sus propuestas económicas tumbaron los mercados a una crisis. Sunak ya estuvo con el superídolo que el 6 de mayo será coronado con todos los monarcas y presidentes del mundo. Carlos III lo recibió en el Palacio de Buckingham, ídolo. Sí. Bueno, él era el secretario del Tesoro, nació en el sur de Inglaterra, de padres inmigrantes, descendientes de Kenia. Por eso es un tricitico más moreno. Sí. Me recuerda a Orlando Rivera. Bueno. Pero esta parte si Orlando no la tiene, que es la que... Este muchacho está casado con la hija de el CEO, o sea, es el presidente de la junta directiva de Infosys Chairman, que es una compañía muy famosa de tecnología en la India, y el señor se llama Narayana Murthy. Sí. Y es el hombre más rico de toda la India en el campo tecnológico. Entonces, que don Sunak no nos venga aquí con su plata, es la de la mujer, ¿ok? No, pero pues, pero eso es una sociedad, pues sí, conyugal, pues... eso es todo para todos. No, eso está disuelto. Eso, si usted no se preocupe, que el señor Chandranak ya le hizo toda esa vuelta. No, ¿no? Pero hombre, Chandranak. Bueno, pero conclusión de la historia es que el hombre que no se las tire de ricos, sino es la plata de él. No, pero pues como que no es ¿no la te de... parece, María Juliana? Me parece. Bueno, y en otros temas yo les quiero contar. Yo le he hecho seguimiento a todo lo de Jeffrey Dahmer porque es que hay cosas que me parecen insólitas. Sí. Como esta que les voy a contar. Imagínense que hay una empresa de subastas canadiense que se llama Collie Collectives. Ellos hace unas semanas, creo que lo contamos, decidieron subastar las gafas de Dahmer. Sí, claro, me acuerdo de ese que cuento. Que les contamos, que estaban pidiendo $150,000. Pues hoy Taylor James, que es el propietario de esta tienda, es virtual, ha asegurado que va a poner las cenizas de Jeffrey Dahmer a la venta. Pero ¿qué es esta locura? Son arreglos para subasta. ¿Quién tiene las cenizas? Por las, por la miniserie, buenísima. Claro. Entonces las cenizas se las entregó una ex empleada del padre de Jeffrey. Y en esta empresa, pues digamos, venden cosas súper raras. Por ejemplo, test psiquiátricos, biblias, libros, revistas. Pues casi todo lo que ha pasado. Exacto. Ya, ya. Pero casi todo lo que ha pasado por las manos de asesinos seriales. Entonces, pues sí, lo que dice Jaime, como que es tan popular en este momento la serie, pues que eso ha dado que las redes sociales estén hablando de este personaje y pues ahora vayan a subastar. Ahora, esta noticia la acompaña Lionel Dahmer, el papá de Jeffrey, que ha decidido demandar a los productores de la serie porque él siente que le han hecho un daño psicológico muy fuerte. Él tiene en este momento 86 años y asegura que en ningún momento lo contactaron ni se preocuparon por su salud mental. O sea, simplemente mandaron la serie al aire y nunca le dijeron como, bueno, vamos a contar esto a tu hijo, tú. Y entonces pues demanda para... Se veía venir, ¿no? Se veía venir. Sí. No, y lo de los disfraces, que estén as, todo el mundo se quiere disfrazar de Jeffrey Dahmer. Y ya muchas plataformas han retirado el disfraz de... En eBay, creo. Exacto. Que... Exacto. En Amazon, como que no lo, sí, vamos a vender, no puede pasar. Para no hacer apología a eso. Es que no puede convertirse en un ídolo. Claro, es que es hacer apología a ese horror. El primer ministro y su esposa tienen un superapartamento en Santa Mónica. Entre los dos... No. No. La señora tiene 900 millones de libras esterlinas. Pues es una plata, ¿no? Billetico. Bien casados sí están. Pepa dice, eso derribamos nuestra historia y la parte de Orlando es una ofensa. Me tocó cambiar de emisora. Pepa, yo voy a hacer uno... No, pero un minutico. Eso no quiere decir que lo que yo piense esté mal. Lo que quiero decirle a Pepa es que definitivamente cambie de emisora, porque no vamos a cambiar las secciones. Cambie de una vez, exacto. Pero eso me inspira por otras cosas que le expliqué a Orlando, pues que yo creo que a Pepa ya fue la última vez que se le leyó. Nico, su opinión. Sí, bien ida, bien ida. Eso, eso, eso. Bueno, estamos comprometidos. ¡Ah! En semanas antes estábamos con mis primos viendo una película, Gran Asia Carrera Porno. ¿Mm? Se olvidó sacar la película del VHS. Cuando me ve la llevó a poner los 10 mandamientos, le dio pie en play y estaba ardiendo la zarza y dos tipos le estaban... ¿Cómo? ¿Qué? No puedo leer, es que estoy tratando de traducir. En semanas antes estábamos con mis primos viendo una película de la Gran Asia Carrera, explico, una artista oriental porno muy atractiva de los años 80. Sí. Se olvidó sacar la película del VHS cuando mi abuela llegó a poner los 10 mandamientos con Charlton Heston. Sí. Le dio play y estaba ardiendo la zarza, porque en los 10 mandamientos arde la zarza. Claro, claro. Pero en este caso dos tipos le estaban... No, es que no sé cómo traducirlo. No, open the waters. No sé cómo se dice. Lo veo en inglés. Listo. Sí, sí, sí. Nota, Nico. 5-8. Pero ¿por qué no se dice, hermano? ¿Porque tiene porno? Sí, es que tiene no por ahí. Acuérdense. ¿Cómo se dice? Está opening the waters. Bueno. Estaba con unas amigas regresando a casa en uno de esos días de lluvia desastrosa en Bogotá. Y por el frío no aguanté la orinada. No. De pronto, jugando con los charcos, me dije, es la oportunidad. Y me delató el vapor que salió. Y lo que quedó en mis tenis, no tan hijo. No, hombre, 5-8. A los 2 años me le quería declarar una compañería. Aproveché un día que ella me dijo, quiero por decirte algo, pero me da pena. Yo le dije, yo también. Tú tranquila. ¿Qué te parece si contamos 3 y decimos al tiempo? Sí. Acepto. Yo dije, ¿quieres ser mi novia? Y ella dijo, tienes un moco. Es diferente. No, 0-1. 0-1. Jaime, hay que poner cláusula al repaso. Solo se acepta el ganador del mes. Si tiene un puntaje positivo y que Orly no se ilusione. ¿Quién dijo eso, Nico? No, me imagino que Samira. Samira. Dice, a ver, no, eso no. Tenía 7 años, tomaba gaseosa en una tienda cuando iba a mi mamá de la mano con un desconocido. Mi reacción fue la cosa del señor. Era un señor ciego que mi mamá estaba ayudando. ¡Tenemos! ¡Muy bueno! La vergüenza fue más grande que la paliza que me dieron. 6. Bueno. Estaba en el colegio y no sé qué vaina. Bueno, estaba en el colegio y una amiga novia me llamó al teléfono de la casa y después de 10 minutos de llamada mi mamá descolgó el teléfono y empezó a gritar, cuelgue, cuelgue, que esto no es una casa de citas. Debido a eso sigo virgen, Jaime. Nota, Nico. Bueno, 0-1. Llegué disfrazado del Chapulín Colorado con un disfraz que hizo mi madre. El disfraz era gris, teníamos televisión en blanco y negro. Eso es piconzón. No. Ay, no, no, pues, no tan divino. Bueno, 5-8. Ay, no. ¿Qué tal? Gozando unas vacaciones, me tiré del tobogán para gozar mis habilidades acuáticas y me tiré sin los calzoncillos. Además, olvidé el grito de ¡parece un chito! Listo, no, tan hombre, tranquilo, 5-4. Jaime, ¿por qué van a recortar las cortinillas? La música es buena. Bueno, no, pero es que el tema es un tema ya personal de que el que no quiera oír las cortinillas, que no oiga el programa. Sí. Que tenemos que mejorar en otras cosas, ya está claro, pero pensé que estábamos conectados, pero no, las cortinillas. No, nuestras cortinillas son el corazón. Puedes. Siento. No, corazón no. Soy yo. Mira. Bueno. Ok. No, pero cortinas de más de 50 segundos, Orlando, le dije que no van. Pero no le voy a dar la razón a Pepa. Hay unas cortinillas magistrales. Son espectaculares. Somos el único. Poco largas porque. Creo. No merecen es la pena. Es la autobomba permanente y se alimentan de darse coba. Pero hermano, por eso yo no hago cortinillas porque imagínense, más coba, muy difícil. No, pero es que una cortinilla bueno, se cuenta historias. Emilio. No, eso, listo, vamos eso entonces a... Eso es muy repetido, pero eso es lo que hace el éxito del Chavo. Nota, Emilio. Exacto. 5-8. Música, bueno, vamos... Ah, ok, sí. Vamos con una canción del año 2015, que es uno de los grandes éxitos de Coldplay, una canción que tiene como aires de funk, de R&B también, de disco, diría yo. Esto se llama así, del álbum A Head Full of Dreams, el clásico Adventure of a Lifetime. La FM en Bogotá, 94.9. En Toyota hacemos vehículos y los hacemos muy bien. Pero si piensas que solo existimos para hacer autos, quizá te estés perdiendo la mejor parte. Nosotros no solo trabajamos conectando lugares. En realidad, conectamos personas que se convierten en destinos. Esos que nos hacen ir por más. Toyota, ve por más. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasemos el charco. No, quería hacer una anotación antes. Uh-huh. Cortica, porque estamos patrocinados. Yo no entiendo por qué la gente le da rabia que uno se gaste un tiempo como haciendo cosas bien en producción. Esto, una sección de esas es concebir la idea, desarrollarla. Es un trabajo importante. Y me parece que la gente pues no debería darle rabia a esas cosas. Nico, pasando el charco. No, pero pues ¿qué hacemos? Eso sí, pues hay cada quien sus gustos, pero pues bien ido. Pues se puede cambiar de estación. Sí, bien ido. O sea, no hace falta, mejor dicho. ¿Sí me entiende? Cuando usted hace la reunión, usted dice, ah, no, esta persona no hace falta. Exactamente eso, es igual. Bueno, hablamos del lenguaje inclusivo. Ay. Porque... en México, en donde un docente universitario amenazó a sus alumnos con sacarlos de clase si usaban el lenguaje inclusivo. Entonces, dijo, vea, no van a empezar con compañere. Alguien me dice eso y lo saco. ¿Qué? Y, no, perdón, es que tengo un dolor de ojo. Ah, listo. Bueno, pues todo eso, se hizo toda una serie de disquisiciones al respecto sobre cuál es el valor del lenguaje inclusivo, sobre cómo se puede hacer sin que nadie se sienta ofendido. Un poco ese fue el debate que se armó en México durante ese tiempo, con un caso además que ya data de hace un año. Bueno, Nico, yo tengo una nota que me tiene bastante... No sé cómo decirlo, es de esas notas de animales que me gustan. O sea, que no es nota triste de los animales, sí, sino nota linda de los animales. No sé si han hablado últimamente de una culebra muy famosa o no. No la tienen. Ay, por ahí vi algo, yo sí, también, pero dele. Yo tengo una por acá, pero bueno, no hemos hablado nada. Sí, no. Bueno, el que pega primero pega. Ah, es Indonesia. Abuelita de 54 años sale con su pareja a una plantación de caucho, se sienta con él, viven los latidos del sol, del mono que les da calor, en la isla de Sumatra. Y de pronto la abuelita se le perdió a la pareja. Y la abuelita de 54 años, pues se perdió. Y dijeron, bueno, pero ¿qué hacemos con la abuelita? Llamaron a la policía y la abuelita. Y de pronto cerca donde estaban vieron una culebra pitón, como una boa de esas constrictor. De 7 metros de largo, que tenía un abultamiento en la barriga. Para mí, es las notas que me gustan. Sí. Es como cuando un toro agarra a un torero, yo me pongo contento. Bueno, sí. Me gusta. Inmediatamente la cogieron entre todos los del pueblo y le abrieron el estómago y sacaron el cuerpo de la abuelita intacto, perfectamente intacto, lleno de la baba del estómago de la pitón. Se la había tragado. Entera. por supuesto que para tragarse a la abuelita le tuvo que haber roto el huesito del cuello, la desnucó y después sí, se la comió. El hueso hioides. Y se la comió. Y la encontraron en el estómago, pero perfecta. Y la sacaron y tenía ojitos tristes, notas tristes, notas de abuelitas, sí, diría yo, en este caso. Pero es que a mí esas notas me gustan. Y la abuelita, pues por supuesto falleció, pero estaba en perfecto estado porque la boa o la pitón no había comenzado su proceso de digerir que le podría llevar 6 meses. Claro, eso se demora. O sea, con esa cena tenía, estaba lista. La abuelita tenía 54. Ah, no, pero estaba muy, sí, muy joven. No estaba, pues, o sea, muy joven, pero se descuidó, se le metió al cuello, le rompió el cuello y después se la comió completa y la tiene en el estómago y usted se aplasta y se meten por ahí en una cueva y duran 6 meses con la abuelita. María Juliana, por favor. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Solo digo esto. Y lo voy a repetir una sola vez. Este arepazo podría ser definitivo para los resultados del mes. ¿Les quedó claro a todos? ¿Es doble? ¿Por qué? ¿Les quedó claro a todos? Sí. Pues, ¿más o menos? Pues hombre, ¿qué hacemos? Si tú lo dices. Puede ser doble, pero yo no lo garantizo. Tiene dos partes, pero pues estoy pensando si la segunda parte vale la pena. Y me lo mandó Mauricio Amado, desde California. Oh, Jaime, encontré esto y te puede gustar. Y perfecto. Una de las maravillas del mundo antiguo, no de las maravillas del mundo moderno, Chichen Itza, la muralla china, Machu Picchu, el Coliseo Romano, el Corcovado, eso es ahora. Petra, eso es ahora. Sí. Estas son las grandes maravillas del mundo y esto fue construido por Nabucodonosor II entre 605 y 562 antes de Cristo. Y es precioso. ¿En qué país estarían hoy en día los jardines colgantes de Babilonia? Va. Es antigua. Es definitivo para el arepazo. Y aquí. 20 segundos más. La música, Orlando, y no recibo tu respuesta. Tenía una ilusión. ¿Saben por quién? ¿Por quién? ¿Por quién puede ser? ¿Por Nicolás? Por supuesto, a mí los demás no me importa. Orlando, la India, María Juliana Correa, Irán, Nicolás Samper, Mongolia, Mónica, Egipto. Edgar Hosman dice que haré paso tan fácil. No, Edgar, estás equivocadísimo. La respuesta correcta es que no me acuerdo cuánto daba esta vaina, hermano. Es un misterio. Los jardines de la Babilonia son la única maravilla cuya existencia se sigue disputando. Algunos expertos afirman de que los jardines estaban en Nínive, la capital del imperio asirio. Otros respaldan escritores de la antigüedad, esperan que la arqueología arroje pruebas positivas. Y también hay quienes creen que no era sino producto de la imaginación de los antiguos. Los escritores de la antigüedad describen los jardines como si estuvieran en la capital de Nabucodonosor y como si todavía existiera una época helenística, lo cual es falso. La respuesta correcta es: no se sabe en realidad la respuesta. Ah. Muchas gracias. Qué lindo, por eso era definitivo el arepaso. Por eso era fácil. Por eso era definitivo. Pero les dije porque puede hacer sumar dos puntos. Claro que sí, pero dije que los demás no pierden nada. Claro, claro, exacto. Nadie pierde nada, pero el que acertara. Porque podía sumar dos puntos. Se lleva, porque te acuerdas que cuando la respuesta es indeterminada. Y uno se la juega por una respuesta indeterminada y resulta que sí es, da dos puntos. O uno es el reconoce único caso. Que no sabe, ¿no? Como, no sé. No sé es menos dos. No sé es menos dos. Pero si no sé, ¿no? Si quieres decir, pues... Sí, menos dile. Dos, pero de uno. Ah, ¿sí? Resiste, claro. O sea, todavía no conoce la no dice, no sé, no. No, sí, pero ¿te acuerdas que hubo un dicho la semana antepasada que decías como saber y reconocer que no se sabe saber? Bueno, no, algo pero así. Eso es una estupidez mía porque no tenía nada más que decir y estaba rellenando el programa, pero que eso no sea cierto, digas, ¿no? Yo aprendiendo de ti todo. No, pero no has aprendido nada. Búscate otro profe. Mire, pero ¿hacemos segunda parte o así está bien? Segunda. Hágale. Listo, segunda parte, porque gracias a Mauricio. Amigo. Claro que él me puso que era más tres. Yo no recuerdo que era más tres. Creo que era más dos. Ay, yo no me acuerdo de eso. La creo que era más dos. Creo que era más dos, sí. Dos. Era dos, sí. Sí, porque el más dos ya no existe en otro ¿Qué había en otro escenario? ¿Qué había en la parte alta de los jardines colgantes de Babilonia? ¿Qué había? Música. Este no es de... Es que el otro era genial. Pues Orlando, no te puedo poner lo de la cúpula porque fue tarde, hermano. Entonces me toca clavarte un menos dos. Bueno, yo mandé eso con tiempo, pero está, sí, volvemos a lo mismo. Siempre que... Siempre pasa. No sé. Siempre pasa. La correccional. Pero aún así, hay ahorros. Sí, hay ahorros. Y tenemos una respuesta también irrespetuosa. Nicolás, jardines colgantes. No, no es irrespetuosa. Es de un idiota, pero listo. No es irrespetuosa. Pasa por creerle tan de amado. No, si sí hay jardines colgantes. Pero qué tal manejó una correa, un león. Sí, o sea, es una estatua de un león. ¿Cómo así? Un león, yo entendí que era un león. Pues no, no hay león. Una estatua de un león. Un león botando agua por la boca. Menos. Ese león viejo ya. Uno para María Juliana Correa. Entonces menos uno también a Nicolás Porto. Ese león sin ganas. Está insultando con esa respuesta. No, pero la del león, yo no me imagino que tenían un león ahí parado. No, es que no me parece. No dijiste que era una estatua. Un león, dijiste que era un león. Pues obvio, una estatua de un león. Es que no me da tiempo de escribir tanto. Un león es que era un león y no hay leones. No estoy de acuerdo. Entonces ponle menos uno también a Nicolás. No, si yo hubiera respondido lo de Nicolás, me pones el menos uno a mí. Yo no sé qué hubiera pasado. Sí, Orlando, sí una sé. Cúpula es correcto. Hay una cúpula, no es. Y Mónica Martínez, depósitos de agua. Menos uno para María Juliana y un punto para Mónica. La respuesta de Mónica es correcta. La respuesta dice así. Porque ante los lobos, pues depósitos de agua para nutrirlos. Ojo, no tienes, si aclaras, te quito el punto. Quédate fresca, quédate fresquita. El depósito de agua del de cual corrían varios arroyos que se descolgaban por las terrazas que sobresalían a cada nivel. Yo no sé cómo eran esos jardines. Pero es que un león, no, debe haber varios leones, pero allá no hay leones, en Irak, por allá. Y pues pero muy no longevo el león. Muy longevo, muy antiguo. Bueno, despegamos. Entonces, Mónica un punto, María Juliana menos uno y Orlando menos dos. Porque, perdón, Orlando menos dos porque contestó tarde. ¿Cómo queda el arepaso, por favor? Mónica tiene menos 55 puntos, Nicolás menos 31, yo menos 28 y Orlando menos 14. Listo. Entonces, ya volvemos. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete. Estas son las noticias de la hora en la FM. Colombia recibió los primeros 7 helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos y que serán destinados a la protección del medio ambiente para luchar contra la deforestación y la tala ilegal en zonas de reserva y fortalecer la seguridad rural. En medio de un duro pulso en la Cámara de Representantes, se aprobó la posibilidad de negociar con desertores de la paz y reincidentes como alias Iván Márquez, jefe de las disidencias de las FARC. Bernardo López, magistrado de la Sala Civil de Familia de Barranquilla, fue capturado acusado de abuso sexual contra menores de edad. En el operativo también fueron capturadas 2 personas más. Y en noticias internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reiteró que ve poco probable poder alcanzar un acuerdo nuclear con Irán en momentos en los que grandes protestas acuden la República Islámica. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no, no. Pues muy llamativo lo que pasó abajo el lunes por la noche en Excelsior Springs, en Missouri, Estados Unidos. Pues vieron los vecinos un camión de reparto de mensajería. Sí. Parqueado. Pero llevaban viéndolo mucho tiempo. O sea, días o horas. Era normal que un carro que llega, se baja un tipo con una encomienda y el camión se queda ahí parqueado. Uh-huh. Y todo el mundo dijo, pero ¿y esto qué pasa? Bueno, pues la policía entonces atendió el llamado de la comunidad y dijo, bueno, vamos a ir a ver qué fue lo que ocurrió. Pues vamos a revisar. Cuando llegaron a ese lugar, se encontraron con un cuadro espeluznante. El mensajero, que pertenecía a la empresa Amazon y que pues iba en el camión de Amazon entregando cosas, uh-huh, estaba tirado en el suelo en un patio de una casa, en un charco de sangre. Y dos perros relamiéndose sobre el cadáver. Los perros mataron al mensajero. Se lo devoraron. La policía cuando llegó, por supuesto, llegó con seguridad suficiente para no sufrir alguna herida. Y alcanzaron a revisar uno, porque tuvieron que sacrificar a los perros, porque claro, obviamente. Y llamó mucho la atención lo que encontraron en los collares de los perros, ¿sabes? ¿Qué era? Muchísimo. Tenía una placa que decía, somos Legión de Bruno. No, Nicolás. Abajo, por supuesto. Unos perros muy, muy rabiosos, muy salvajes. ¿Qué perros eran? Decía en la placa, somos Legión de Bruno. Somos Legión. Decía eso. Ahí les dejo. Solamente dejo. Eso saben quién es Bruno, averigüen. Para que ustedes lo analicen. Sí, para que ustedes lo analicen en sus casas, en sus carros, puedan hacerlo. Ay, divino. ¿Arriba o abajo? ¿Quién tiene? Yo tengo arriba. A ver. Porque imagínense que hoy Madonna, que ustedes saben que ella es, mejor dicho, instagramera, pero mal, y TikTokera. Sí. Pues hoy anunció que está buscando un entrenador, un personal trainer, y que está recibiendo hojas de vida. ¿Qué requisitos ella está exigiendo para este entrenador? Debe tener mucha experiencia y conocimiento sobre entrenamiento físico y baile cardiovascular al más alto nivel. Debe ser fan de la música electrónica y se requiere que tenga certificación, así como que entienda muy bien la nutrición y la música house. Y entonces a través de su cuenta de Instagram dice que cualquier persona del mundo que cumpla con los requisitos para este trabajo se puede postular. Puede aspirar, pues. Que si está calificado pueden enviar un correo electrónico. Ah, bueno, y que tiene que estar dispuesto a mudarse a Nueva York, claro. Estados Unidos. El correo que detalló es el siguiente, por si hay un entrenador personal que nos esté escuchando y que quisiera entrenar a Madonna, porque recordemos que el otro año se va de gira, es mtrainernyc, es decir, New York City, @gmail.com. Súper fácil, M de Madonna, trainer de entrenador, NYC de New York City, @gmail.com. Eso, bueno, si hay entrenadores, que él sea trabajar con Madonna. Pues sí. O sea, si pidiera, por ejemplo, no sé, locutores, pues yo mandaría mejor de vida, ¿o qué? Y pagan en dólares. ¿En dólares? ¿Dólares? Lo que necesitamos ahorita es un trabajo que nos pague en dólares, exacto. Por eso muy digo, arriba. Como lo de Somos Legión de Bruno. Piénsenlo. Pueden mandar su correo, piénsenlo, ¿por qué no? ¿Por qué no darse esa oportunidad en la vida? Piénsenlo. No es mala idea. Bueno, ¿vamos con música? Sí, vamos con música. Sí. Vamos con un clásico de 1979 por una banda inglesa, Electric Light Orchestra, llega con esto que se llama así, Last Train to London. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No. I want to say hello to Columbia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, pues ya me entré. Bueno, vamos con los homenajes de hoy. Una mano de homenajes, pero poca música. Pero bueno, hoy es 26 de octubre. Mucha gente nació. No, homenajes, no. Uy, perdón, originalitos. Perdón. Esta es una nota que le puse originalitos porque me parece, pues que es dura, pero hay. Ustedes saben que la vida hay que afrontarla, ¿no? Sí, sin duda. 5 mujeres australianas están demandando al gobierno de Qatar 2 años después de que, pues, salieron de un avión y las empujaron los guardias y les abrieron una investigación. Y ellas no sabían qué pasaba. 5 mujeres australianas de un avión de Qatar Airways. Su abogado Damián, es que con ese nombre Damián pierde todos los casos. Damián Sturzaker llevó los papeles a la corte en Australia y dice pues que eso iba contra la aviación de Qatar, la aerolínea y el país. Las mujeres están buscando un poco de plata en daños y costos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué les hicieron? Primero, ¿les hicieron? Les dijeron, quítense toda la ropa interior. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Quítense la ropa interior. Empezamos mal. Sí. Muy mal. Pero es que estoy diciendo que hay que afrontar lo que pasa en el mundo. Y ustedes me empiezan a vaciar a mí porque yo cuento la realidad del Qatar Airways. ¿No? Bueno, tranquilo. Estamos en momento de parar la nota. Yo no quiero ofender a nadie. Dele. Ah, bueno. No, me toca sufrir un poco y hacerme el sufrido. Sí, está un poco, ¿no? Bueno, les quitaron la ropa interior y les dijeron, bueno, hay que hacer un examen invasivo. No. ¿Pero qué pasó aquí, hermanito? ¿Qué pasó aquí? Claro. Y gritaba una. Era no, Orlando, corras aquí. Sí, Orlando, no usted no se ha metido. Usted no habla catarí. Bueno. Y comenzaron a hacerles una investigación que desarrolla todo el New York Times en el 2020. Y a tocarles si el estómago lo tenían oprimido. Uy, no me diga. Y las 5 mujeres entre 33 y 75 años, óiganme no. Esto. Pues están demandando a Qatar Airways, Civil Aviation Authority y todas las vainas por un contacto físico inhumano, por un trauma mental, como Luis Alfonso Salazar con el tema de Orlando. Quedó traumatizado más por grave vida. Esto, ¿no? Sí, debe ser más grave. Todas experimentan continuas enfermedades, ansiedad, depresión, pues claro. Estrés postraumático. Bueno, imagínense, están demandando, pues es delicadísimo esto. Bueno, ¿Qué fue lo que pasó? Eso duraron en cada estómago de cada mujer como media hora. Ay, no. O sea, fue todo el día analizándoles el estómago, rayos X. Pues es que nunca contaron, sino después cuando les pidieron disculpas. No, increíble esa vaina, oye. Pero ¿saben cuál es la historia? Y por eso se llama originalitos, ¿no? Porque sí, exacto. Originalitos. A eso iba yo. ¿Dónde están los originalitos si las mujeres iban entre 33 y 75 años, me parece? No, encontraron en el antes del avión, o no sé, en cualquier momento, encontraron en un baño del aeropuerto a un bebé recién nacido muerto. ¿Qué? Ay, no. No. Y dijeron, bueno, al azar, yo no sé, o pensaron... Y les examinaron el estómago a las mujeres a ver si habían tenido el parto en el baño. ¡Ay, no! Sí. Bueno, sí. Si alguien en esta mesa... No, pero eso está horrible. Pero perdón, pero es que es la realidad que es galopante, María Juliana. Pero pues tienes que aceptar que está tenaz esa historia. Pero es que yo no la produje, yo como periodista la cuento. Claro. Yo no puedo. Yo considero que cada cual debe tener su juicio sobre la noticia, pero ¿tú puedes creer esto? Una mujer de 75 años que la empiezan a revisar. No, pero casos se han visto, Nicolás. ¡Ah! Uf, fertilidad. Bueno, pues es mi nota y yo no sé. No, qué barbaridad. Los bien pueden. Pero no, yo no veo cómo. Tengo una, pero pues. O sea, sí está mal, cómo... pero no tan mal. Pues yo tenía uno que iba ahí como a arreglar un poquito, pero es que está difícil. Sí, está que es mejor difícil. Como yo. Sí, yo iba a arreglar, yo tenía uno, pero me tocaba echarle pañete un poquito. Está muy alta, entonces. Dale. Sí, es que la tiró también. Pero, ah, dale, pero lo inventando, sí, no. Esto sí es verdad, New York Times. Sí, yo le iba a echar pañete, yo dije, yo creo que con esta puedo competir, le echo un poquito de pañete. No, pero es no. Que no, es que lo que votó usted sí está muy salvaje. Fuerte. Pero es verdad. No por eso. Es verdad, es una demanda de 5 mujeres. No, es una locura. A cada una le hicieron una hora de tactos. No, terrible. A ver si habían tenido un bebé. Claro, sea, exacto. Uy, no, espantoso. Por eso no quiero molestarlos más. Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día, la mayor vergüenza que pasaste en la infancia. Lindon Caicedo, cruces de la infancia que hay que cargar. A mí en fiestas familiares... Me recuerdan con sátira de cuando estaba pequeño y metí la mano en la minifalda de mis primas, dizque buscando la entrada de la fábrica de los bebés. No, uy, pero ya. Nota, Nico, Lindon está inspirado en la anterior. Sí, pues, ¿qué, catarí? Este señor merece, porque esto es como el destino. Él no tuvo tiempo, porque lo escribió hace 2 minutos. Claro, exacto. El catarí, hay que decirle. Sí. Bueno, a ver. Haciendo quinto de primaria, Roberto Bello, violé el candado de la cooperativa y me robé una caja de bocadillos azucarados. Cuando me pillaron la vergüenza que me hicieron pasar y la pela que me dieron en la casa, donde fui recogido, eso fue lo peor que me ha pasado. Es que Roberto cuenta que él ha tenido una vida un poco triste. Sí, ¿no? Un poco dura. Jardines colgantes de Babilonia, Irak, que no está claro, hombre. Cuando tenía como 11 años nos llevaron a un paseo al parque. A mí me dio dolor de estómago y no alcancé al baño. Oh. Me hice en los cucos. Alicia Garay. No Garay. Puede ser. 0-1. Qué vergüenza. Desde, ¿por qué? Por cucos. Porque dijo la palabra cucos. Sí, eso baja la mis nota compañeros altamente. Me decían mis popó. No quería. Ay, uy, qué fuerte. Esto tan horrible. No, es que hay gente que corrige unas cosas muy raras. Vamos a dejar así, ¿no? Sí. En un paseo familiar a Melgar, me salió una lombriz del recto. ¿Cómo? ¿Qué? De mi nudo de globo. Llámenlo como quieran. No sigas. ¿Qué pasa ahí? Qué asco. Y fui la burla por años en mi familia. Tenía 10. Saludos a la carcajada Max Sexy de la radio Mónica Martínez. Nota, Nico. Un hombre, vamos a ponerle 5-4. Cuando tenía 7 años en los 80, en una fiesta decembrina, cuando ya estaban pasados de copas, una tía bailando el casachoc. No me digas. Así. Se le cayeron los calzones y en vez de recogerlos siguió bailando. Saludos para todos. No, qué nota. Debe ser muy chistoso. Uy, hermoso momento. No, no, sabe que han sido muy buenos. Hay como cuatro sí, estelares. Sí, ha habido unos muy buenos. Una vez jugando en la piscina con un tío, él se sumergió para atraparme y mi reacción fue tomarlo del cabello para jalarlo, con tan mala suerte que él tenía implante de pelo y ese peluquín quedó flotando y bueno, me dieron un regaño terrible. ¿0-1? Sí, 0-1. Sí, sí, sí. Comenzando mi vida en artes amatorias y metí una amiga en la casa. Después de mucho amasijo y nada de conclusión, llegó mi mamá y nos vio desnudos en la sala. Nota, Nico. 0-1. Listo, ahí terminamos ya todos los tweets de hoy. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, homenajes para hoy. Uh-huh. Hay muchos. En un día como hoy, este también creo que nace todos los días, hola. ¿Quién? El médico José Gregorio Hernández. ¿Usted no lo ha oído? Hombre, claro, sí. El milagroso. El Beato nació en el 64, murió en el 19. Sí, 1900. Sí, sí. Don Siegel, montajista, editor, productor americano. Charlie Barnett, músico de jazz. Jackie Coogan, actor americano. Famoso por actuar junto a Charles Chaplin en The Kid. François Mitterrand, abogado, político francés, con novia toda la vida, famoso por ser amante. Nació en el 16. Ahraf Pahlavi, reina iraní, hermana melliza de Mohammad Reza Pahlavi. Pepe Sánchez, en el 34, hombre, ídolo. Nació. Bob Hoskins, actor británico. Jacqueline claro. Smith, una de las ángeles. Uy, de Charlie. Que era lindísima, preciosa, además. Preciosa. Era más bonita de todas. Uy, perdón, es que estoy con una cosa en el... No, ¿qué le pasó? Me da por decir mamá. Bueno, bueno. Mamacita. Bueno, Baltasar Garzón. Oiga, este es bien lagartazo. Del 55, ¿yo? Sí, claro. Uy, este es el juez más lagarto de la historia. Español. Eso sale en todas partes. Se da más vitrina que unos amigos míos en las cortinillas. No, tranquilo, deje. Hillary Clinton en el 47, Evo Morales, semejante... estampa, ¿no? Semejante estampa y semejante ejemplo a seguir como estadista. Nació en el 59, Keith Urban. Sí. Keith Urban no es el chico de esta chica, Nicole Kidman, sí. Sí, sí lo es. Bueno, pues no vamos a poner nada, está bien. Yo prefiero poner a Nicole Kidman, o sea, mejor ninguno. Bueno, no, tranquilo. Y Seth MacFarlane, que es famoso, el que hizo Ted, ¿no? Y Family Guy y un montón de series. Pero me gusta que lo dejes descansar porque él quiso ser cantante, pero no, veámoslo. No, él se dedica a hacer a veces discos de covers de Sinatra y pues no. Oye, pero ¿por qué no hacemos algo? Te lo propongo porque me gusta mucho. Que pongamos la canción de Norah Jones de la película Ted, que me gusta. Que la escribió él, que fue nominado al Oscar por esa. Eso. Ya se la voy a pasar a Cristian. Mientras tanto vamos con Milton Spotify. Nascimento, que nació en el 42. Hola, Milton es otro que ya tiene que descansar. No, déjelo. Es que de hecho te tengo una noticia. Ya está en gira de despedida. Ya está en gira de despedida. Eso no es garantía. Jerry Lee Lewis, que iban en el mismo avión. No es garantía de mucho las giras de despedida, ¿no? Pues la gira de él se llama La Última Sesión de Música. Y de hecho, la fue icónica porque él estuvo en concierto en Los Ángeles la semana pasada. Y el combo que fue a verlo, sale él junto con Sergio Méndez, con Herbie Hancock y con Stanley Clarke. Entonces, realmente. Te recomiendo que pongamos la canción. Claro, y sí. Búscate la de Nora, que es un poquito como de Big Bang, que me gusta. Sí, para sí, que sí. Me des gusto, porfis. Claro que sí. Vamos entonces con Milton Nascimento y esta versión que hizo Linda junto a Daniel Jobim y Paulo Jobim de este clásico de Tom Jobim. Aquí está Samba do Avião. Como les prometí. Oh, qué pena. Es que me quiero dar un gustico porque la canción me gusta. Ajá. Es una linda, escena muy sí. Bonita. Seth MacFarlane, dibujante, guionista, productor, director, actor... de voz americano y creó un personaje. Solo la primera película, la segunda es un bodrio. ¿Qué vamos a oír, Emilio? Pues esta canción por la que él fue nominado al Oscar. La letra es de él y la música es de un tipo que se hizo muy famoso en los 70 con una versión en disco de la quinta de Beethoven, que era Walter Murphy. Injustamente esta canción perdió el Oscar, me parece que debió haber ganado. De hecho, ese año Seth MacFarlane fue el presentador en los Oscars de la película Ted por Norah Jones. Aquí está Everybody Needs a Best Friend. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, muchachos, pues esta nota hace parte de mi parte creativa, ¿no? Yo le puse viaje a las estrellas a esta nota. Porque me parece que el señor sí viajó a las estrellas, ¿saben? A ver, ¿y qué hizo? No, es que han pasado un millón de veces en los medios americanos un video que tiene a la gente muy rayada porque se ha vuelto un tema muy peligroso, el metro de la ciudad de Nueva York. Entonces están pasando y recurriendo porque pasa mucha cosa, roban mucho. O sea, se ha vuelto como un centro de amponería, como el Transmilenio, pero sí, debajo de tierra. Sí. Es muy difícil encontrar las cosas. Bueno, y encima de la tierra en Bogotá tampoco. Sí, no hay garantías. Pues hombre, recientemente un señor, que es la historia más increíble del mundo, estaba caminando así con su morral. El tipo caminó a la plataforma de Martyr Wyckoff en una estación entre Brooklyn y Queens. Los distritos de Brooklyn y Queens están pegados. Y el tipo caminaba. Eran las 2:45 de la tarde, o sea, no es que era madrugada. Uh-huh. Esas son mis notas, están buenas hoy. Qué pena. Sí. Y de pronto había un señor ahí raro, se llama Lamal McRae. El tipo iba caminando, silbando, ¿no? Eso. Jilguerito. Exacto. Silborcito Martín. Y era un buen samaritano. Y de pronto, este señor de la nada, el señor Lamal, o Lamali, o como quieran, se le abalanzó y lo tiró a los rieles del metro. Sea bárbaro. Pero sin robarle nada, ¿no? Lo empujó. Claro, lo tiró allá. Le dio la gana. Y siguió caminando y se fue. ¿Pero qué es eso? Bueno, pues el tipo se cayó en esa vaina y un poco de gente, buena persona, rápidamente lo jalaron para sacarlo de allí. Eso ocurrió a las 2:45 p.m. en punto. Y el metro pasó a las 2:46. Ay, no, o sea, se salvó por 20 segundos. Claro. El que lo empujó, ¿saben qué? Salió silbando. Campante. Y en el camino un niño se le trató de acercar y le pegó un patadón y le partió una rodilla. No. Y siguió su camino silbando. Jeffrey Dahmer al lado de este personaje no es nada. No, él no mató a nadie. Jeffrey Dahmer se comía los riñones de la gente. No, pero casi lo mata. Este empujó a un señor a un tren. No, tenaz. Porque le dio rabia. No sabemos por qué. Bueno. Martin se rompió y hasta hoy supe que era collarbone, que es la clavícula. Se la partió. Se rompió dos costillas. Se inflamó. Y bueno, este tipo de McRae fue arrestado hoy. Y pues lo están cargando con intento de asesinato, asalto. Pues claro que lo empapeló. No, lo empujó, no era un intento de asesinato. Creo que el señor es como loco, tiene 20 arrestos anteriores y de enfermedades mentales. Sí. Y de pronto en su esquizofrenia pensó que ese mal lo estaba persiguiendo. Okay, estaba el vagón ahí, lo empujó hacia el vagón. No tuvo más remedio que salvarse del peligro. Por eso lo llamo yo Viaje a las Estrellas. Uy, pero total Viaje a las Estrellas. Estaba en la luna el tipo. No sé, ¿alguien tiene un Viaje a las Estrellas o estamos bien? No, es que le digo que últimamente las notas que está trayendo están un poquito... Periódico se llama el Washington Post, el que lee Santiago Ángel sagradamente todas los las madrugadas. Yo creo que no lo ha leído nunca. No. Pero lo lee sagradamente. Tranquilo, hombre, déjelo. Bueno, muchachos, ¿cómo estamos? Es que hoy ha sido increíble. Nico, ¿tiene el ganador del Twitter? Ya lo vamos a buscar. Alguien tira... A ver, María Juliana, tírame un viaje a las estrellas. Así sea discreto. Bueno, María Juliana, viaje a las estrellas... Te cogí mal. Dime. No tienes que hacerlo. Tú puedes decirme, Jaime, no lo tengo. Pues no tengo. Pero viaje a las estrellas puede ser que se pospone, por ejemplo, el estreno de una película. Se va lejos. The Batman 2, la secuela ¿qué? De Matt Reeves, se retrasa hasta 2025. Se Nico, va a las estrellas. Se va a las Nico, estrellas. Fue a las estrellas, 2025. Pero María Juliana. Corrijan a María Juliana por rellenadora. Y es que, ¿qué tal? Pero ya te había dicho que no tenía. ¿Qué tal esa venta? No, es que dices, no tengo. ¿Y qué tal y esa cómo fake es que dice news? El dicho? Correccional. Saber aceptar que. Ay, es que no me acuerdo. Eso. ¿Cuál? Que yo dije, saber. ¿Reconocer no saber? Es saber. Es saber. Ah, sí, sí, ajá. Sí. ¿Viste que yo aprendo flojo. De ti? Muy flojo, pues, pero dicho, bueno. Pues. Ah, no, yo se lo voy a bueno, golpear. Pero se aplica a full porque no lo hiciste. Bueno, está bien. No pasa nada, María Juli. Esto es un programa de... Bueno, súper chévere. Hay cosas más sí. difíciles. Es súper chévere. ¡Puf! Me hace flipar. A ver... No, tienes que grabar una sección así, por favor. ¿Por qué se ríe, hermano? Es que sabe que el otro día me quedé pensando en los pulpos de plástico y me quedé como media hora en mi casa riéndome. Nicolás nos ha superado los pulpos de plástico. Todos los días llega acá, cuando llega él acá a la cabina a las 4, está hablando de los pulpos de plástico. Los de plástico a mí eso me como que... De Xcaret, ¿no? Uy, no. Le tiraban pulpos y, ¡uy, aquí chévere! No, me encanta. Este metaverso con mi, ¿cómo se llama? ¿Cómo es cuando uno coge una cosa para coger los pulpos? Como una mantarraya, ¿o qué? Es una mantarraya infantil. Bueno. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Voy a hacer uno de antigüedad. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. ¿Más antiguo que Babilonia? No, mucho menos, mi vida. En Babilonia es 600 no, antes por eso, de Cristo. Me preocupé. Pero no te preocupes, estás como muy sensible. Mira. El periódico New York Times sacó dos páginas completas mostrando las fotos, porque acaba de salir la foto de la última de los últimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son 9. La tomaron en octubre del 22. Ahí sale la señora Sotomayor, ahí sale todo el mundo. Y me puse a mirar porque me llamó la atención. Y el que hizo todo este montaje dice, por un tiempo muy largo estos retratos son solo una manera de ver cómo la justicia se veía y se ve y cómo se interactúa con cada uno de los magistrados. Estos retratos tienen gran poder y me pareció divino desde la primera foto que se tomó a la primera Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. ¿En qué año fue? Miércoles. Linda nota. Y en toda sale la cucha que se murió como 10 años seguidos. Ruth no sé qué vaina. Romperé. Les va a dar 40 segundos para que revisen, porque ni siquiera lo miro. Me voy así directo. Deje de ser tan... Eso se llama orgullo, Nico. El peor de los pecados. De ahí salen todos. Orgullosito. Me acuerdo cuando se separó. Bueno, a ver. No, pero. Déjeme. 1, 2, 3. Siempre son 9 manes. Siempre eran hombres, ¿no? Solo hombres. La primera mujer apareció y les digo así. Uy, la primera mujer es de por allá, como del 91, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Bueno, leamos. Oh, Orlando 1915, ¿cómo? María Juliana 1965, ¿cómo? Mónica 1954, ¿cómo? Nicolás 1784, no, ¿cómo? No. Menos uno para María Juliana Correa. En los originales. Es muy joven María Juliana. La correccional. Del 65, la Corte Suprema de Justicia. Pero no tomaban fotos. Bueno, es que era muy agogó, muy lleno. Claro que tomaban fotos. Pues yo dijo que no. Pues yo les mando la foto. Yo se las mando mañana para que me crean. Un poquito. No, yo te creo. Un poquito pincelada. Bueno, pero pues eran las épocas. Pero hay foto. Exacto, era la época. Los demás se salvaron y Nicolás me parece que está correcto porque el país se creó en 1776. Entonces es de 1860. Ah, no, pero está bueno, lejos, sí. Sí, sí. ¿Cómo queda el arepaso, María? A ver, Julia? Entonces, menos uno para mí y para nadie más. Para nadie más, porque todos están. Tú estás muy lejos en el año 65, es muy fuerte. Bueno, Nicolás tiene menos 55 puntos. ¿Nicolás? Perdón, Mónica tiene menos 55. No, pero puede ser. Ah, ya, ok. Con las nuevas reglas del arepaso, que los puntos son movibles, dale. Ah, sí, claro. Mónica tiene menos 55 puntos, Nicolás menos 31, yo menos 29 y Orlando menos 14. No. Nicolás, quiero oír su pálpito y su nasalización de sabueso. No sé por qué me huele a triunfo. Pues triunfo no, estás muy lejos del triunfo, mi querido amigo. Este mes no. Yo nunca he visto en ustedes semejante remontada. Deja de decir... Ay, no, Nico. Que todo lo tuyo no, es triunfo. No llegaste a 20 algo. Debiste haber llegado a 20 algo. Pero no pasaste los 30 en los que estabas. Pero todavía queda tiempo. No. ¿Me estás retando de llegar a la cifra de los 20? Yo te reto. Quedan 3 días. Bueno, sí, puede ser. Puede ser. Está bien. Listo, Nicolás, ganador del Twitter. Bueno, la mayor vergüenza que viviste en la infancia. Ganadores. Claudia Pozo, cuando tenía 7 años en los 80, en una fiesta decembrina, cuando ya estaban pasados de copas, una tía bailando casachoc se le cayeron los calzones y en vez de recogerlos siguió bailando. Saludos para todos. Piconzón, dijo Jaime. Llegué disfrazado del Chapulín Colorado con un disfraz que hizo mi madre. El disfraz era gris, teníamos televisor a blanco y negro. Anto A. Tenía 7 años y estaba tomando gaseosa en una tienda cuando vi a mi mamá de la mano con un desconocido. Mi reacción fue tirarle la gaseosa al señor. Resultó que era un señor ciego que mi mamá le estaba ayudando. La vergüenza fue más grande que la paliza que me dieron. Y Consu, que dijo, en un día de disfraces en la escuela mi mamá no sabía de qué disfrazarme. Solo me puso una capa roja y una máscara a la abejita con Abby. La burla de todos. Nico, ¿y el de la moza? El papá con la moza. En las notas. El de... Bueno. No, ese no, usted no me lo va a pasar. Ahí ese estuvo bueno, sí, voy a buscarlo yo espero. Voy a buscarlo. No, ahorita es que no. Es pero que téngalo muchos. Ahí, que si sí, apareció el papá lo, con la moza lo, sí, a ir a recoger a el informe notas. De las notas. Sí. Eso sí es muy verdad. Que si el tipo cogió y con eso se limpió la cola. Sí, con eso él. Bueno. Sí. Bueno, a las 8, Emilio, terminamos con música, sube el programa. Y a las 8 claro. El sabor de la noche, muchachos. Gracias, adiós. Bye bye. Listo, nos vemos. Los espero a las 8 en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con Simply Ready, esto que se llama Fairground.